Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iván Dalí García Torres. Este es el reporte para la materia de ciberseguridad avanzada. Es la actividad 2.2, un modelo, diferentes aplicaciones. El docente es el ingeniero Jaime Olmos de la Cruz. Bueno, en esta ocasión vamos a comparar los modelos ESC2M2 y el modelo ONGC2M2. Bueno, según sus características particulares y el sector donde éste se aplica o la aplicación donde incurre cada uno de ellos. Vamos a entrar en un poco de contexto para saber qué es el modelo C2M2. El propósito del C2M2 es ayudar a las organizaciones de todos los sectores, tipos, tamaños a evaluar y realizar mejoras en sus programas de ciberseguridad y fortalecer su resiliencia operativa. El C2M2 se centra en la implementación y gestión de prácticas de ciberseguridad asociadas en los activos de las tecnologías de la información y tecnología de operaciones. Además, también en los entornos en los que operan. Ahondaremos un poco de historia en el C2M2. La versión 1.0 del modelo de madurez de la capacidad de seguridad de ciberseguridad del subsector de electricidad se desarrolló en el 2012 en apoyo con la iniciativa de la Casa Blanca liderada por el Departamento de Energía, el DOE, en asociación con el Departamento de Seguridad Nacional y en colaboración con expertos de la industria, sector privado y el sector público. El modelo se desarrolló en colaboración con un grupo de asesores de la industria a través de una serie de sesiones de trabajo y se revisó en base a los comentarios de los expertos de la industria y las evaluaciones piloto. El grupo de asesores de la iniciativa incluyó a representantes de asociaciones industriales, empresas de servicios públicos y de gobierno, además, más de 40 expertos en la materia, generalmente pymes, pequeñas y medianas empresas, de la industria participaron en el desarrollo del modelo. Entonces, como podemos ver, este modelo, pues, sí es muy confiable, ya que prácticamente intervinieron todos los que, o bueno, una gran parte de los que están en este ámbito. Podemos ver que desde el sector privado, el sector público y, bueno, grandes expertos en esta industria participaron. Entonces, se desarrolló en 2012, por el Departamento de Energía. Entonces, eso es un poco de historia. Pero a ciencia cierta, ¿qué es el C2M2? Bueno, comprende cuatro grandes rubros, que son dominios, objetivos, prácticas y niveles de indicador o de madurez, lo que es el MIL. Y cada componente se analiza. Por ejemplo, los dominios. Por ejemplo, veamos un dominio. ¿Qué son los dominios? Un dominio es una lista de prácticas de ciberseguridad centradas en una área temática específica. Cada uno de los 10 dominios del modelo contiene un conjunto estructurado de prácticas de ciberseguridad. Es decir, cada conjunto de prácticas representa las actividades que una organización puede realizar para establecer una capacidad madura en el dominio. Ahora veamos qué son los objetivos. Las prácticas dentro de cada dominio están organizadas en objetivos. Es como ir haciendo un zoom de forma más específica. Ya vimos lo que son los dominios. Bueno, vamos a ver lo que son los objetivos. Entonces, ¿qué son los objetivos? Dentro de cada dominio hay objetivos que representan logros de seguridad cibernética que pueden lograrse mediante la implementación de prácticas en el dominio. Ahora, ¿qué son las prácticas? Bueno, las prácticas son el componente más fundamental, el más básico del C2M2. Cada práctica es una breve declaración que describe una actividad de ciberseguridad que puede realizar una organización. El propósito de esas actividades es lograr y mantener un nivel apropiado de ciberseguridad acorde con el riesgo para la infraestructura crítica y los objetivos organizacionales. Las prácticas dentro de cada dominio están organizadas para progresar a lo largo de una escala de madurez. Ahora, ya vimos que según se vaya cumpliendo, bueno, va ascendiendo, va subiendo las escalas. Realmente son los indicadores para las escalas que se van asignando son cuatro. Del MIL 0, bueno, el 1, 2 hasta el 3. Son las cuatro escalas de madurez que uno puede ir alcanzando. Y estas, bueno, no son acumulativas. Cada que se quiera incrementar una escala, se tienen que revisar las anteriores, aunque estas ya se tengan. Se tiene que revisar para poder, se tienen que revisar para poder incrementar, bueno, la escala de madurez o para poder subir un peldaño en la madurez. Básicamente, el objetivo del marco C2-M2 es empoderar a las organizaciones en la industria crítica para definir sus capacidades actuales de ciberseguridad, determinar a qué estado, en qué estado futuro están aspirando e identificar capacidades, habilidades y tecnologías particulares necesarias para alcanzar ese estado de futuro. Hay 10 dominios definidos en el modelo. El primero es gestión de riesgos, el segundo es gestión de activos, cambios y gestión de configuración, el tercero gestión de identidades y accesos, el cuarto gestión de amenazas y vulnerabilidades, el quinto conciencia situacional, el sexto intercambio de información y comunicaciones, el séptimo respuesta a eventos e incidentes, continuidades en las operaciones, el octavo gestión en la cadena de suministros y las dependencias externas. El noveno, administración de personal y el décimo, gestión del programa de ciberseguridad. Básicamente, ¿cuáles son las diferencias? En el 2014 se lanzaron actualizaciones, menciona menores, incluidas la versión 1.1, que es la ESC2M2, la versión 1.1 del modelo de madurez de capacidad de ciberseguridad del subsector de petróleo y gas natural, por las siglas ONG C2M2. Básicamente esa es la diferencia. El ESC2M2 va a la industria eléctrica y el ONG C2M2 es el subsector del petróleo y gas natural. Hice una revisión de las diferencias y realmente son mínimas. De hecho, no encontré ninguna diferencia sustancial. Es que es muy general, es tan general este modelo que realmente no existen diferencias visibles. Más que nada es el sector hacia donde están enfocadas. Bueno, sería parte de mi reporte y pues muchísimas gracias.